A Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, buenos días para vos, para todo el equipo de la radio, para la audiencia. Muy buenos días para todos. Ahí está. Bueno, Luis, primero decirte que es un placer tenerte. Gracias por que sabemos que están muy ocupados. Bueno, escenario complejo, Luis. ¿Cómo empezamos a analizar este escenario? Y teniendo en cuenta el rol de estar a cargo de la comunicación, que hoy juega un papel tan importante y que a veces, utilizando los medios para comunicarse, se termina tergiversando, ponerle con el tema redes sociales, y ustedes tienen que estar muy atentos con eso. ¿Cómo se están manejando, Luis? Bueno, como en distintos frentes, y obviamente no con el mismo nivel de importancia que las cuestiones que hacen a la salud propiamente dicha o a la prevención en sí de la pandemia, pero sí, definitivamente la comunicación es un aspecto importante en el medio de esta crisis de alcance mundial. Y nosotros, bueno, como en todas partes del mundo, como en todas las ciudades, hay equipos de comunicación institucional trabajando y haciendo lo posible por llegar con un mensaje claro, preciso, sobre todo de prevención, de concientización a la gente, en un contexto claramente difícil, ¿no? Es decir, con un fuerte impacto de las noticias falsas, de los rumores en redes sociales, de las versiones que surgen y al rato se multiplican por todos lados en los grupos de WhatsApp y tenés que estar a las corridas y brindando información certera como para desmentir o aclarar o despejar. Y después algo que ya hemos hablado con vos y con Mariana, el hecho de que la tecnología ha evolucionado a un ritmo tal que tal vez los seres humanos en general no hemos desarrollado la suficiente responsabilidad como manejar ese tremendo poder que la tecnología nos ha puesto en la mano, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí la gente no se da cuenta que muchas veces comparte cosas, publicaciones, memes, fotos trucadas, lo que sea, sin tener en consideración que el impacto que eso genera en su entorno, en sus contactos, en sus familiares y amigos puede ser muy perjudicial. Y a veces no se dan cuenta. Lo mismo cuando hay gente que opina en las redes sociales desde el rol de ser especialista en cualquier cosa. Sí, tal cual. Tal cual. Y dicen definitivamente cualquier cosa y eso genera mucho más ruido. Y bueno, y todo eso que está, que existe, que es algo que forma parte de la realidad, sobre todo en los últimos años, con el tremendo desarrollo tecnológico que han tenido principalmente las redes sociales. Bueno, todo eso se ha visto potenciado en estas circunstancias de pandemia, ¿no? Entonces, por un lado tenés el desafío de una enfermedad nueva, de algo diferente, de algo para lo que el mundo entero no estaba preparado, algo que se va conociendo incluso día a día. Entonces, comunicar eso es un desafío. Comunicar en tiempos de crisis siempre conlleva un desafío importante. Trátese de una enfermedad como esta, de una inundación, de un desastre natural. La comunicación en tiempos de crisis siempre implica mucha dedicación y esfuerzo. Y sumado a esto, convivir con esto otro que es el ruido de fondo, ¿no? Por decirlo así. Así que, en resumen, estamos bastante entretenidos en estos días, Pablo. Bueno, eso sí, ¿no? Pero bueno, haciendo lo que podemos. Y me parece que en términos generales, me parece que se ha hecho un trabajo con dedicación, con esmero, con prudencia y que algún resultado positivo ha tenido. Luis, te pregunto desde mi visión, pero obviamente vos estás más al tanto, ¿cómo ha visto el rol de los medios en este caso? Respondiendo posiblemente también a la comunicación institucional para tratar de llevar el grado mayor de veracidad a todo esto, teniendo en cuenta que obviamente siempre hay excepciones que buscan con otras intenciones correr el eje de lo que puede ser veraz o no. Pero ¿cómo te han respondido teniendo en cuenta que muchas veces hay que contar con los medios de comunicación? Bueno, particularmente en Concordia me parece que los medios han hecho un buen trabajo, más allá de la difusión de las noticias que van surgiendo día a día, más allá de la generación y producción permanente de información. Me parece que los medios, los periodistas, los comunicadores en general, la gente de los medios ha hecho un esfuerzo también de concientización, de bajar con un mensaje claro a la gente, de que la gente se cuide, de que cumpla los protocolos. Se han esmerado en explicar el fundamento. fundamento, la razón que tienen determinadas medidas que se están recomendando y pidiéndole a la gente que las cumpla. Me parece que los medios, pues estoy hablando puntualmente de la ciudad de Concordia, uh-huh. han ejercido su labor con muchísima responsabilidad y han jugado y están jugando un rol muy importante, sobre todo en la prevención. A ver, esto es así, digamos, más allá del spot institucional, más allá de la publicación oficial que la persona a quien vos escuchás todas las mañanas en la radio o vas siguiendo en las redes sociales o ves en la televisión, que esa persona te diga, vecino, cuídese, el mensaje tiene un impacto mucho mayor. Es decir, nosotros, Pablo, podemos pautar spot publicitarios en FM Lourdes y tener varias cuñas publicitarias en el transcurso de la mañana, pero que vos, Pablo Benítez, a quien la gente escucha, a quien la gente sigue, que tenés tu audiencia, que tenés la gente que te escucha desde hace años, que vos asumas el rol de decirle a la gente, vecina, vecino, cuídese, mire que hay que cumplir las normas, hay que usar el barbijo, bueno. hay que lavarse las manos, hay que usar el distanciamiento social, hay que prevenir. Que vos se lo digas, a la gente le llega de otra forma, digamos, ¿no? Y con mucho mayor efectividad. Y creo que en general la mayoría de los medios, de los periodistas, de los comunicadores sociales, de la gente que trabaja en los medios, ha ejercido ese rol de ponerse la campaña de prevención al hombro y salir a hacer también concientización. Y eso es fundamental. En tiempos como estos es fundamental. Qué buen análisis. Luis, te pregunto, teniendo en cuenta el hecho de que Concordia estuvo muy bien durante mucho tiempo, teniendo en cuenta lo que pasaba, pero ahora hubo un incremento de casos positivos. ¿Cómo estás analizando? Por ahí sacándote un poco, aunque es imposible, de tu rol, de tu función hoy, y viéndolo como un vecino, que lo sos, obviamente. ¿Cómo estás viendo? Porque obviamente que uno entendió que se venían haciendo bien las cosas, pero que era indefectible que esto pase. ¿Cómo lo estás viendo, Luis? ¿Qué análisis estás haciendo de eso? Lo veo con mucha preocupación. Yo creo que desde el primer día el intendente Alfredo Francolini ha diagramado un esquema de trabajo en articulación con provincia y con Nación y con el Comité Operativo de Emergencia que ha permitido el despliegue de diferentes medidas que lo que hicieron fue contener el avance del COVID, del coronavirus. Es decir, en ningún momento se pensó de que Concordia era una isla y que acá íbamos a sobrevolar esta situación sin ningún caso. Se hizo todo lo posible por retardar lo más que se pudiera el impacto del COVID en el ámbito local, y eso permitió preparar mejor el sistema de salud pública, los centros de aislamiento. Bueno, hay todo lo que se ha hecho en estos meses, precisamente en atención a lo que podía venir más adelante, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es eso, inevitablemente, como en todas las ciudades del mundo, como ha ocurrido en todos lados, los casos van en aumento. Pero es crítico, es fundamental, en esta instancia, en este momento, es clave el comportamiento de la gente. Acá pueden pasar dos cosas, digamos. No porque lo diga yo o a mí parezca, digamos, esto es lo que te indican los datos de la realidad. Sí. O los concordienses en general empezamos a comportarnos aún con mayor responsabilidad y con mayor conciencia social de todo y cumplimos las normas, o seguimos por el camino en el que vamos, los casos se van a seguir incrementando e inevitablemente va a haber que tomar una medida restrictiva fuerte de volver a fase 1 como para de algún modo limitar la circulación, porque el virus circula porque circula la gente, esto es así. Entonces, cuando vos restringís la circulación de la gente, el virus circula menos y hay menos casos, esto es así. Pero para hacer eso tenés que volver a paralizar la ciudad, digamos, a que cierren los locales comerciales, a que se limiten muchísimo los horarios del funcionamiento de diferentes actividades, que es lo que el intendente no quiere, digamos. Todos los días lo que se plantea el intendente es cómo hacer para que la gente nos responda más y mejor, se cuide más y así evitar que los casos sigan aumentando y que no tengamos que volver a fase 1. Ese es el desafío con el que Francolini arranca todas las mañanas. Entonces, acá depende fundamentalmente de cómo nos comportemos los ciudadanos. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad indelegable. Van a continuar los controles, los controles en la ruta, va a seguir todo como hasta ahora. Pero no podemos, esto ya lo hemos dicho un montón de veces, no se le puede poner un policía, un inspector a cada ciudadano en la puerta de la casa para decirle lo que tiene que hacer. Entonces, y es pasa por ahí la cuestión. La clave es que la gente se cuide. Seguro. Sí. Y aprender a convivir con la pandemia, digamos, porque esto cambió el mundo para siempre. Entonces, sí. Hay que aceptar que es una realidad que vino para quedarse. Entonces, hay que incorporar el uso del barbijo, la higiene personal, el distanciamiento. Si todos hacemos eso, si lo hacemos mucho más de lo que lo estamos haciendo ahora, vamos a poder contener la curva de contagios y sobrellevar esta situación más o menos como venimos hasta ahora. Ahora, si siguen las fiestas clandestinas, si se juntan dos o tres a hacer un cumpleaños e invitan a tres o cuatro o cinco más, y cuando quería acordar son 30 o 40 personas dentro de una casa, si siguen esos comportamientos irresponsables, la situación realmente va a ser muy complicada. Y mirá lo que pasa en Europa hoy, con toque de queda, a tal hora, pum, todos adentro. Esto es también por incremento, claro, en esta segunda ola, ¿no? Recuerdo un expresidente que llegó al país de las libertades, dijo, y ahora estamos con toque de queda en Francia, ¿no? Bueno, pero más allá de eso. Luis, ¿cómo estás viendo el tema de lo que puede ser la gestión puntualmente, teniendo en cuenta que en lo económico se ve una situación ordenada, teniendo en cuenta el impacto económico, ¿no? Teniendo en cuenta que bajaron las participaciones, que hubo un momento de recaudación propia del municipio que se vieron afectadas porque había locales cerrados. Uno ve ese escenario y lo ve positivo, porque no se siente una crisis del municipio. Quiero apelar a tu experiencia y que me comente cómo lo ves vos. Bueno, nosotros venimos de 4 años de gestión en un gobierno en el que Enrique Cresto, el actual administrador de Lenosa, ha marcado como prioridad mantener el equilibrio fiscal, administrar responsablemente los recursos, reducir los gastos superfluos y fundamentalmente administrar con eficacia y eficiencia. Ay. Entonces, eso ha permitido que el municipio estuviera sólido, que no hubiera un volumen de endeudamiento que comprometiera los recursos municipales, que en definitiva se pudiera sostener un impacto como el que bien indicabas vos, que ha generado la pandemia en todos los municipios del país. Entonces, con menor recaudación, con hacer lo que venís haciendo, asumir todo lo que representa afrontar una crisis como esta, impuesta por la pandemia, y hacer todo eso con menos recursos. Ese fue el desafío que ha enfrentado Francolini y el equipo económico, y lo están sobrellevando bien, porque en el municipio las cuentas están en orden, el presupuesto municipal 2021 que ha presentado el intendente ante el Consejo Deliberante prioriza sobre todo la salud, el desarrollo, la proyección de la ciudad al futuro, los lineamientos que van a permitir en la etapa post-pandemia la recuperación de la ciudad. Entonces me parece que en ese sentido se ha hecho un buen trabajo, digamos. Y esto ha permitido mantener operativo y funcionando el municipio sin desatender sus responsabilidades con los vecinos, y a la vez trabajar en la proyección de lo que se viene más adelante, ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto ha habido una buena labor. Luis, te pregunto, ¿cómo se trabaja? Te voy a usar una palabra que te voy a poner: lidiar. ¿Cómo se lidia desde el equipo de comunicación oficial cuando a nivel nacional tenés canales que politizan todo, que muchas veces modifican la realidad, si podemos decirlo de alguna manera, o mienten directamente, y teniendo en cuenta que tiene réplica en la ciudad de Concordia? Eso es una pregunta. Y la otra que te pregunto, Luis, ¿crees que hay que avanzar con un grado de regulación de lo que puedan ser las cuestiones de redes sociales, de las cadenas de WhatsApp? ¿Crees que hay que avanzar por la parte de legislación? Bueno, en cuanto a la fuerte incidencia de determinados medios de comunicación, sobre todo los que más alcance tienen a nivel nacional, los grandes grupos de medios, bueno, es inevitable. Me parece que en el día a día es lo que hemos hablado más de una vez en cuanto al concepto de la batalla cultural, ¿no? Todo el día tenés que tratar de bajar con un mensaje, de explicar determinadas medidas, de fundamentar desde lo institucional y desde lo político determinadas acciones. Es un laburo permanente. Me parece que también me parece que la sociedad está un poco más despierta, ¿no? Digo, la gente más o menos sabe que quien dice algo lo dice porque responde a tal o cual interés, y cuando A ver, traducido, cuando vos escuchás, cuando vos ves TN, sabes de dónde viene el mensaje. Si el mensaje te gusta y es lo que a vos te representa y te identifica y te gusta que venga por ahí, está todo bien. Pero vos sabes de dónde viene. Cuando lees Clarín, sabes de dónde viene, y así con distintos medios, digamos. Entonces me parece que todavía hay mucha gente que, digamos, que cree en que ese mensaje es objetivo, imparcial, y hay por suerte muchísima gente que está abriendo los ojos y dice, bueno, a ver, pará, esto que estoy viendo acá me lo dice precisamente este medio que responde a tal o cual sector, ¿no? Entonces, eso es bueno y es sano. Y respecto a lo que, y me parece que tiene que ser así, digamos, lo importante es no es tratar de leer un poco de todo y de ver un poco de todo y de formar su propia opinión, ¿no? Por ahí esto podemos debatirlo más largo, pero en síntesis me parece que se reduce a eso. El famoso pensamiento crítica, ¿no? Exactamente, exactamente, pasa por ahí. Y respecto a lo que planteabas de la regulación a través de legislación, no sé, me parece que más importante es que la gente aprenda a usar las redes sociales. Ahí está. Que tenga responsabilidad, que si vos recibís un mensaje, no tenés que reenviarlo a todos los grupos de WhatsApp que tenés sin pensar dos segundos, che, ¿será cierto o no? ¿Esto será así? Intenté tratar de buscar alguna información oficial respecto a eso que te enviaron, ¿no? Si ves algo en las redes sociales, tener esos cinco segundos de poner pausa y decir, ¿esto realmente será así? Y no engancharse en las cadenas de odio, sobre todo, y en el comentario. Ah, eso, por eso, vos sabés que, Luis, por eso te he preguntado. Veo mucha agresividad, vos sabés, yo creo que va por el lado de la politización. Es tremendo. Entonces me parece que a veces hay que un poco de responsabilidad, prudencia, sentido común, fijarse un poco, porque no podés poner cualquier cosa, ni andar, no podés decir cualquier cosa en las redes sociales solamente porque te ampara estar detrás de un teclado o en un ámbito en el que nadie te va a ir a buscar a tu casa y decir, che, ¿por qué pusiste esto? Digamos, ¿me entendés? O sea, en el trato mano a mano con la gente, vos no te cruzás con un tipo en la calle y lo insultás y le decís cualquier cosa. ¿Te pensás que tenés el derecho de hacerlo en las redes sociales en un comentario de Facebook? Y la gente se comporta así, ¿no? Sí. Es un comportamiento. Me parece que sentido, prudencia y sentido común y respeto por el otro y por lo que piensa el otro, me parece que si ejercitamos un poquito más eso, no necesitaríamos tantas leyes que nos regulen, sino más bien el desarrollo de un comportamiento más responsable y más empático en las redes sociales. Me parece que es por ahí la mano. Luis, antes de despedirte, en función del tiempo, te quiero hacer una pregunta. Teniendo en cuenta que obviamente jugás un rol importante en lo que es el gabinete y venís de la gestión anterior, y sé que estuviste muy cerca y que estás muy cerca, te hablo de Enrique Cresto. ¿Qué sentís cuando ves que se sienta con los principales gobernadores o los gobernadores de la República Argentina, que baja de un avión en la provincia de Entre Ríos con el presidente, nada menos, cuando vino a encontrarse con Gustavo Bordet, cuando se habilitan obras y los gobernadores lo terminan nombrando, cuando él mismo nos contó acá que ya ejecutó el presupuesto y que pidió una ampliación y se la dieron con obras en la Argentina? Te lo pregunto en lo personal, más allá de la función, por eso te quería marcar, Luis. Bueno, en lo personal uno siente uno siente orgullo de pertenecer a este proyecto, a este espacio político que conduce Enrique, y por otro lado, también entusiasmo por lo que viene, porque uno que ha laburado mano a mano con un intendente como Enrique Cresto sabe que es una persona que va para adelante, que proyecta, que planifica, que permanentemente está viendo un poco más allá. Entonces eso le permite avanzar, diagramar, trabajar y sobre todo gestionar por concordia. Y más allá de lo personal, creo que todo esto que vos mencionabas ratifica la buena decisión, la decisión estratégica adoptada por Enrique, delegando la confianza de la administración del gobierno local en un hombre muy capaz, con muchísimo compromiso, como es Alfredo Francolini, y optando él por responder a esta convocatoria del presidente Alberto Fernández de formar parte de su equipo, en el convencimiento de que era lo mejor para Concordia y para Entre Ríos, no solamente desde lo que Enrique Cresto puede aportarle al gobierno nacional formando parte del equipo del presidente de la Nación y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, sino también todo lo que él puede hacer desde su lugar en el ENOSA y más allá de esa función específica que cumple en este organismo, todo lo que pueda hacer trabajando junto a Gustavo Bordet, al intendente Alfredo Frangolini, a los intendentes entrerrianos, todo lo que pueda hacer para Concordia y para las diferentes localidades entrerrianas. Que me parece que eso es algo que lo vas a ver consolidado en un par de años, digamos, porque ahora lo que estás viendo son presentaciones de proyectos, firmas de convenios, obras que se están iniciando, pero lo que representa una obra de agua y cloacas en poblaciones entrerrianas que estaban totalmente abandonadas y postergadas, lo que representa en cuanto al cambio de vida para miles de entrerrianos, es un impacto que lo vas a ver dentro de un par de años y es realmente importantísimo, ¿no? Entonces, Enrique, que la peleó muchísimo, que laburó muchísimo en su primera gestión, que le puso todo para planificar, para proyectar su segunda gestión, optó por desempeñar este rol al que fue convocado por Nación en el convencimiento de que más allá de la decisión personal y todo, de que estaba haciendo lo mejor para Entre Ríos y para Concordia, y creo que en su gestión lo está demostrando. Ahí está. Luis, te agradezco un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, te mando un fuerte abrazo y gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Saludos a Mariana, a todo el equipo de la radio. Bueno, y buena jornada para todos.